quiero ser dueño de tu corazón, vivir así, embrujado por tu amor. Quisiera ser los pétalos de tu flor y así regar las ansias del corazón. Ay, Martita linda, sueño con tu gran amor. Ay, Martita linda, tuyo es mi corazón. Entrelazar tus manitas con fervor y así soñar el hilván de nuestro amor y recordar las horas de mi existir para pensar en hacerte muy feliz. Ay, Martita linda, sueño con tu gran amor. Ay, Martita linda, tuyo es mi corazón.